vamos en este programa a manifestar o a hablar de la deidad de Cristo. Jesús es el único y verdadero Dios. Todas las manifestaciones de Dios conocidas en el Antiguo Testamento están reunidas en el nombre de Jesucristo. En Colosenses 2:9 dice: por cuanto en él habita corporalmente toda la divinidad o toda la deidad, él se manifestó como Jehová Jiré, el Dios de la provisión, Jehová Shalom, el Dios de la paz, el Shaddai, Jehová Shama, Jehová Rafa, y por fin se manifestó como el Señor Jesucristo. Él es el Dios que está allí, Él es nuestro estandarte, Él es el Dios manifestado como el Emmanuel. Ahora, la gran revelación de Cristo resucitado es la gracia de Dios, pues Él es la propia gracia y la verdad. Cristo es Dios soberano sobre todos y sobre todos. Él sustenta, dirige y orienta toda la historia humana, atrayéndolos todo así como Alfa y Omega. En Filipenses 3:21 dice que transformará nuestro humilde cuerpo conforme a su cuerpo glorioso en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Cristo, el Cristo histórico y el Cristo resucitado. Jesús se manifestó a los hombres en carne para el cumplimiento de la ley, Mateos 5:17-18. Y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Porque en verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará desapercibida de la ley hasta que todo sea cumplida. Jesús tuvo una naturaleza humana, lo dice en el libro de Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y como hombres tuvo su naturaleza humana. Jesús lloró, lo dice en Juan 11:35. Jesús también sufrió, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles cómo era preciso que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese rechazado por los ancianos y los principales de los sacerdotes, los escribas, y fuese muerto y resucitare después del tercer día. Él tuvo también angustia, pasó por angustias, Lucas 22:4, lleno de angustia oraba con más insistencia y sudor como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Sintió debilidad en su carne, 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en su debilidad, vive por el poder de Dios. Y así somos nosotros débiles en Él, pero vivimos con Él para vosotros por el poder de Dios. Fue también tentado en Mateo 4:1. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue semejante a nosotros en todo, según Hebreos 12:17-18. Por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse pontífice, misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es capaz de ayudar a los que son tentados. Nosotros reconocemos que en el Jesús humano sus virtudes: amor, bondad, misericordia, compasión, tolerancia, perdón, su paciencia en injusticia, y virtudes que también debemos vivir. En 1 Pedro 3:8-9 dice: finalmente que todos tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal ni ultraje por ultraje, al contrario, bendiciendo, para que estos para esto hemos sido llamados, para ser herederos de la bendición. El Cristo en la carne vino a cumplir la ley, y Él fue el velo que fue rasgado, concediéndole a todos los cristianos para que tengan un acceso directo a Dios, porque en Él nos tornamos sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Lo que Jesús hizo en la carne, en el cumplimiento de la ley, desde su circuncisión y bautismo, según las costumbres judías, el cumplimiento de los ritos, ceremonias, fiestas, sábados, sacrificios, no debemos ya imitarlo, pues fue el fin de la ley. Él cumplió toda la ley. El fin de la ley es Cristo. Él ya hizo todo esto para que hoy en día nosotros no tengamos que hacerlo. Vivimos un pacto de superiores promesas, removemos el primero para establecer el segundo. Segunda de Corintios 5:16 dice: de manera que desde ahora a nadie conocemos según la carne, ni aun a Cristo si lo conocíamos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así es seguir a Cristo, ya no lo conocemos así, dice. Y seguir a Cristo en la carne, siguiendo la ley, es vivir en adulterio espiritual, y pertenecemos al que resucitó. Jesús se manifestó como resucitado para tornarse sumo sacerdote de bienes ya realizados. Él es el sacerdote eterno. Hebreos 7:17, pues de Él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él revocó la vieja alianza. En Hebreos 7:18-19, con esto se anuncia la abrogación del precedente mandato a causa de su ineficacia e inutilidad, pues la ley no llevó nada a la perfección, sino que fue solo introducción a una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Él es perfecto. En Hebreos 7:26, con efecto nos convenía un sumo sacerdote así como este, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y más alto que los cielos. Con un único sacrificio acabó para siempre con el poder del pecado. En Hebreos 7:27, que no necesita como los pontífices ofrendar cada día víctimas, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, pues esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Él es el sacerdote perfecto para siempre de los bienes ya consumados, de tal modo que ya no necesitamos hacer sacrificio. Él es nuestro sustituto, y lo que ha hecho, nosotros jamás podríamos hacerlo, pues en nosotros no hay provisión ninguna en lo que se refiere a la salvación. El Cristo que mostró su voluntad a Pablo y que le reveló el misterio de la gracia de Dios fue el Cristo resucitado, y es el Cristo resucitado a quien nosotros seguimos. El Cristo carne murió, pero resucitó, y está sentado en su trono de majestad con pleno poder, porque Él es, en Él reside toda la plenitud de la divinidad, y Él vive sobremanera. Él es el Rey que reina por la eternidad. Cristo murió por los suyos. La muerte de Cristo fue en favor de un pueblo. Él vino a los suyos para rescatar a aquellos que estaban perdidos, más a aquellos que son predestinados para el reino. Cristo redimió a aquellos que pertenecen al mundo de la salvación. La revelación, nosotros entendemos que existen tres mundos: el mundo ocumene, que es el de la salvación; el mundo ayón, que es el de la perdición; y el mundo cosmo, de la cual la tierra forma parte. Quien no tiene la mente de Cristo no puede entender esto, porque está sumergido en las tinieblas, y solo entenderá si Cristo opera en su vida y le ilumina los ojos del entendimiento. Si alguien tuviera la osadía de ir contra la elección y la determinación y de escoger que lo que Dios realiza en la vida de los suyos es porque no es elegido ni fue escogido por Él. Dios es santo y justo. Si nosotros hemos sido escogidos y elegidos, las razones para esto están fuera de nosotros. No han sido por nuestros méritos que hemos sido escogidos. Sí, fuimos escogidos y hemos venido a Cristo, y ha sido por el beneplácito, por su voluntad soberana, porque el Padre nos aproximó, nos ha tornado uno con Jesús. Ninguno de los que están en Cristo perecerá. En Juan 15:16 dice: No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuando todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En el libro de Juan, en el capítulo 10:26-30, dice: Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, para siempre. Nadie les arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No importa dónde estén los hijos descarriados, Él los busca, Él los trae para junto de sí. En los Hechos 13:48 dice: Oyendo esto, los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo cuanto estaban ordenados para la vida eterna. Aquellos que no tenían oído de ovejas no entendieron la palabra y por lo tanto no creyeron. No fueron llamados ni escogidos, eran hijos de la perdición, cuyo padre es el diablo. Mas las ovejas oyeron, obedecieron y se aproximaron a Dios. Todo aquel que oye la palabra, que cree, todo aquel que ha sido escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo, viene a Él y dice: Y aquellos que el Padre me envió, yo no los echo fuera. Solamente se perdió aquel que era destinado para perdición, que era de Satanás. Por eso, en el nombre de Jesucristo, todo aquel que puede creer en Cristo, todo aquel que sabe que Jesucristo vive y es real, lo ha recibido en su corazón, tiene la salvación, la vida eterna, y esta es la verdad divina que Dios nos ha entregado por su evangelio, por su poder, por su gracia y misericordia. Así quiero también saludarlos a todos, con mis hermanos, con la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo, a todos los benditos del Señor, y será hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.